Mucha gente envidiosa ha dicho muchas cosas. Punto exacto, golpeando fuerte el underground. Y dice así, critícalo. Día a día, yo no entiendo. Hombre sencillo y me critican tanto. Es como la Biblia de los ahueonaos, que sienten que los he dejado botados. Los hemos superado. Nos aportamos, le aplicamos con mucho esfuerzo y ánimo. Aunque hay mucha gente que nos trata de tirar para abajo, pero son comentarios de pobres que es trabajo. Que no entienden que esto es real rap y no lo vendemos a hueones. Son todos, eso está prohibido para los poseros. Hacete una pregunta personal. Yo, y pregúntate si aportáis. Ahí tenés tu propia respuesta. No me creo el rey del rap. Yo no tengo envidia con nadie, sino que te quiero dejar que claro que esto es de la calle. Y por eso llegamos más fuerte que el asiento de un taxista, que trabaja todo el día para darle felicidad a su familia. En cambio, otros hueones ricachones, sentados en su escritorio, no haciendo nada y ganando mucha plata. Pero el dinero no lo es todo, pero es un objeto que causa mucha envidia. Dios, es la realidad, no tengo la culpa que te persigan yo con esta wea. Hasta las finales sabes que esto es verdad. Y te dejo una wea bien clara, que a mí no me carcome la envidia. Yo MC4D, con esfuerzo he logrado esto. Yo junto a MC Sonic hemos sacado esto. Que tire toda la mierda el weón envidioso, porque a nosotros no nos llega al rostro con wea a la rodilla. Y tu comentario me dan risa, son como cosquillas en mi barriga. Llamo a la señora Clementina pa' que te pegue unos palos en la vagina. Ponte Lady San antes que escuches esto, para que te metas tu envidia a la zorra. Yo. Habla y habla palabras a mis espaldas, comentarios llenos de maldad. Soy Sonic MC, en la rima de verdad. Critícame, habla por favor, que tus palabras alimentan mi espíritu de ganador. Tu envidia me da a conocer que escucha mis temas juzgando ser como yo. Tener mente y dominar el flow, y claro deja eso, que soy un rapero de peso y tu posero leso. Y es por eso que eres un rapero básico, del vocabulario clásico, sin léxico en sus oraciones. Prepárense, puto cabrones, que mi palabra derrumbará tus putas ilusiones. Sería capaz de comerme a un MC en una sopa de rima, usando como cuchara un micrófono. Dime si puedes, tú contestas sí o no. La diferencia de estilo se notó. Quería ser grande como yo, pero hay una gran diferencia. Sé el camino recorrido conocido como experiencia. Esa ya no la tendrás cuando tengas un poco. Con mis años no me llegáis ni a los cocos loco. Bueno, a toda esa gente que comenta mi rap, solo dos palabras le digo shut up.